Cuando los enanitos descubren a Blancanieves, le piden que se quede a vivir con ellos. Ella les dice que se quedará encantada para cuidar de la casa y cocinar. Pero les dice, vayan afuera a lavarse o ninguno probará el puchero. ¡Ah! Sus remilgos ya empiezan a hacer efecto. Se los advierto, si se doblegan un poco, los dominará en todo. No le hagan caso a ese gruñón. Manos a la obra, amigos. Y no duele mojarse. La barba no se encoge. Nos metemos de cabeza, ¿eh? Y donde la mugre no se ve, nos lavamos también. Un momento, con calma, amigos, síganme. No tengan temor, el agua hace bien. Y no es deshonor que limpios estén. Con las manos el agua se unta en la cara y hacen brrr, brrr, brrr. Se toma el jabón sin preocupación, se hace la espuma y sin aflicción toman agua en sus manos, se da un resoplón y brrr, brrr, brrr. Se moja y remoja, se frota y se talla, se lava y relava y luego se enjuaga. Se mojarán, mas ya lo verán que es muy divertido y que gozarán. Al terminar, les gustará, les quedará. Parecen viejas locas de sociedad. El que los animaba a lavarse era el enanito Duck. Y si no hubiera sido por él, Blancanieves hubiera batallado mucho para hacer que los enanitos se lavaran, pues tenían años de no acercarse al agua. Ya verán si siguen así. Les van a atar cintas color de rosa en la barba. Y luego los rociarán con esa agua a la que le dicen perfume. ¿Ustedes se imaginan cómo dejaron el agua después de que se lavaron? Pero los enanitos estaban encantados de tener una princesita tan linda como Blancanieves y estaban hasta dispuestos a bañarse cada 8 días para tenerla contenta. Todos menos uno, Grumpy, el gruñón. Ahora sí ya parecen lirios acuáticos. ¡Qué porquería! A mí no podrán convencerme nunca. No me lavaré. Grumpy en realidad no era malo. Pero siempre trataba de aparentar que lo era para que todos lo respetaran. Pero como ya lo conocían, no le hacían caso. Así es que los enanos lo atraparon y... ¡A él! ¡Ey, suélteme, déjeme! ¡Llévenlo al agua! ¡Deprisa! ¡Déjeme, loco! ¡Suélteme! ¡Deprisa, deprisa! ¡No lo suelten! ¡No lo suelten! ¡Mójelo! ¡Eso, así! ¡Eso! ¡Que no escape! ¡Que no vaya a escapar! ¡Mójelo! ¡Váyalo bien! ¡Váyalo! ¡Trae el jabón! ¡Mójenlo bien! ¡Enjuáguenlo y ya! Y cuando se seque, muy lindo lucirá. Y será un gran placer escucharlo también hacer. El baño resultó tan divertido que los enanitos decidieron divertirse bañándose todos los días. Y mientras los animalitos observaban a través de las ventanas, los enanitos, llenos de júbilo, empezaron a cantar para divertir a la princesita. Yo sé bailar y zapatear, mis pies son muy ligeros. Me los lavé ayer y descubrí que están llenos de dedos. Ese que cantó fue Happy. Al penoso Bashful le da mucha pena. ¡Ay, no! ¡Caracoles! Con un zorrillo me acosté creyéndolo educado y al poco rato desperté bañado y perfumado. No tiene ton ni son lo que se dice aquí. la canción, pero sí me gusta a mí. Alérgicas Nisi. Blancanieves también cantó y bailó con sus amiguitos, porque se sentía tan feliz como ellos. No sospechaba que el espejo mágico, que siempre decía la verdad, descubriría su secreto. Dime, espejo, una cosa. ¿Quién es ahora en este reino la más hermosa? Tras las siete colinas de Jade, tras la séptima cascada, en la cabaña de los siete enanos, vive Blancanieves. Ella es la más bella. Blancanieves está enterrada en el bosque. Mi sirviente me trajo pruebas. Aquí está su corazón. Blancanieves vive y aún es la más bella. El corazón de un jabalí es lo que tú tienes ahí. ¿El corazón de un jabalí? ¡Traidor! Iré yo misma a la cabaña de los siete enanos con un disfraz tan perfecto que nadie podrá reconocerme. Invocando a los espíritus del mal, la madrastra se convierte en una vieja pordiosera. Después envenena una hermosa manzana con la poción de la muerte dormida. Se le da un mordisco a la manzana y la víctima cerrará los ojos para siempre en la muerte dormida. Y cuando la manzana haya mordido ella, mi venganza será un hecho. La sangre se le congelará en el pecho y yo seré en este reino la más bella. Pero espera. Y si hubiera un antídoto, no hay que olvidar nada. ¡Ah! Aquí está. La víctima de la muerte dormida podrá revivir solo con el primer beso de amor. El primer beso de amor. ¡Bah! No hay peligro entonces. Los enanos muerta la creerán y viva la enterrarán. Dice riendo la malvada bruja. Y mientras la bruja planeaba su terrible maleficio, Blancanieves en la cabaña del bosque cantaba enamorada. Castillo hechizado de amor. Al día siguiente, cuando los enanitos se marchan a trabajar, recomiendan a Blancanieves que no deje entrar a nadie. No se te olvide, princesita. La reina es mucho muy mala. Practica la magia negra. No confíes en gente extraña. No te preocupes. Así lo haré. No bien se han marchado cuando llega por allí una vieja vendiendo manzanas. Esta no es otra que la madrastra disfrazada de pordiosera. ¿Estás solita, preciosa? Pues, sí, sí, pero... ¿Los hombrecitos no están? No, no están, pero... ¿Haces pastel? Sí, pastel de piña, señora. Son los pasteles de manzana, los que más deleitan a los hombres. Pasteles hechos con manzana, como esta. Ah, se ven deliciosas. Sí, y espera que pruebes una, querida. ¿Quieres probarla? Pero a los animalitos de la selva no los ha engañado y la atacan por todos lados. ¡No, esperen! ¡Déjenla! ¡Váyanse ya! ¿No les da vergüenza tratar así a una pobre anciana? Que la había perdido. Pobrecita, ¿cómo lo siento? ¡Ay, mi corazón! Me duele, mi pobre corazón. Déjame entrar a descansar. Dame un poco de agua, por favor. Al ver esto, los animalitos corren espantados hacia la mina a traer a los enanos para que salven a la chica. Pero cuando estos llegan, es ya demasiado tarde. Blancanieves ha mordido la manzana envenenada y ha quedado profundamente dormida. ¡Yo soy ahora la más hermosa del reino! Los enanitos persiguen a la malvada bruja. ¡Allá va! ¡Vamos! Y le dan alcance al borde de un precipicio, en medio de una tempestad de rayos y centellas. La bruja, al verse acorralada... ¡Oh! ¡No tengo salida! ¿Qué haré? ¡Malditos enanos! Pero en eso, un rayo cae a un lado del peñasco y lo lanza sobre la bruja, quien cae al precipicio y desaparece para siempre. La tormenta también desaparece con la bruja, y los enanitos regresan a su cabaña a llorar por su querida princesita. Se hincan a su alrededor sollozando inconsolables, pero en esos momentos escuchan un canto de alguien que se acerca. Es nada menos que el príncipe. Canto para ofrendarte todo mi corazón. Yo estoy enamorado de tu belleza. Amor, amor hecho ternura, amor hecho pasión, amor hecho. dolcio dulzura e offrese mi corazon. El príncipe besa tiernamente a Blancanieves y no se da cuenta que con su beso ha reanimado a la hermosa chica. Es su primer beso de amor. Ahora, con tristeza, se postra junto a los enanitos. Todos bajan la cabeza y cierran los ojos con reverencia, y mientras ellos lo cierran, Blancanieves abre poco a poco los suyos, despertando por fin. Blancanieves se incorpora y todos se dan cuenta de que ha despertado. La princesita sonríe y alza los brazos hacia su príncipe, quien la toma entre los suyos. Los enanitos y todos los animalitos saltan y bailan de alegría. Es aquel el día más hermoso de sus vidas. Y nuestro cuento termina cuando el apuesto príncipe monta en su precioso potro blanco, llevando a Blancanieves en sus brazos hacia su hermoso castillo para hacerla su reina. La princesa se despide de sus amiguitos diciéndoles que no los olvidará. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, adiós. Grumpy, adiós y gracias. Adiós. Adiós.